Fantoches y Monalisas es el grupo de teatro de títeres al que siempre representan. Ellos vienen desde Colombia para conversar sobre su gira a través de Latinoamérica y también de la experiencia vivida aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura. Bienvenida, Mary Balbina, gracias por acompañarme. Ay, muchas gracias, Laura. Yo muy contenta de estar por aquí compartiendo contigo. Me alegra muchísimo, pues hoy Rogelio se le pegaron las cobijas. Sí, pues imagínate que nos quedamos anoche en cama aparte porque me sacó el mal genio y yo lo eché de la cama y no tengo ni idea dónde pasó la noche. Yo estoy preocupada por él, pero bueno, yo confío en que Diosito me lo traerá aquí rápido porque si nos está haciendo falta. Bueno, ahí ha estado Mary Balbina y Rogelio, pero los vamos a dejar en este momentito por unos cuantos segundos porque quiero que Miguel Rodríguez nos cuente qué es Fantoches y Monalisas. Bienvenido. Laura, muchas gracias. Fantoches y Monalisas, Teatro de Títeres, es una agrupación que nace en el 2012 en Tunja, Boyacá. Nosotros hacemos una recuperación de patrimonio oral e inmaterial de la zona cundiboyacense y los santanderes de Boyacá. Lo que nosotros trabajamos son cantas, coplas, relatos e historias que nuestros abuelos nos cuentan, porque parte de la labor investigativa que nosotros hacemos es escuchar a nuestros abuelos, escuchar a nuestros antepasados, ver toda la historia que tenemos, y pues digamos que en este proceso uno se da cuenta que es amplio el espectro que hay por hacer. Nosotros elegimos el teatro de títeres y a su vez lo que hacemos es cambiar formatos. Estamos trabajando muñecos en estos momentos de 1.40 de alto con manipulación a la vista. Son personajes netamente boyacenses y en estos momentos viajamos con cuatro. Una abuelita boyacense que se llama Mary Balbina Quintana, el abuelito boyacense que es su pareja que se llama Rogelio Sepúlveda, y vienen dos personajes que es un chivo que se llama Sutano y una oveja que se llama Fulana. Entonces estos personajes nos cuentan varias historias boyacenses de cómo los abuelitos se conocen desde niños, tienen su amor, pero por razones que se explican en la obra no han podido estar juntos. Entonces... ¿En el viaje se encuentran y en el viaje van buscando como esa esperanza y ese anhelo de poder seguir viviendo juntos y a través de la obra se dan cuenta que lo que tienen que hacer es viajar y seguir viviendo. Entonces es una invitación bien bonita a valorar primero lo que tenemos, porque todos tenemos abuelos, todos tenemos historias y todos tenemos algo que contar. Entonces es ver lo que tenemos y empezar a proyectar eso, y nosotros lo hacemos desde el Teatro de Títeres. Ahora te escuchamos que tienen nombre estos personajes y unos que tienen mucha relación también con nuestra cultura, el fulano, bueno, acá está el fulano, el sutano y el mengano. Ajá, sí, los tres personajes que nosotros habíamos concebido inicialmente se llamaban Fulana, Sutana y Mundana. Ah, Mundana, imagínate, pero bueno, algo tiene de referencia, pero estos cuentos, estas leyendas que ustedes rescatan para vivirlas con estos personajes, ¿cuál es la temática de ellos? La temática de ellos básicamente es la narración oral boyacense. Nosotros hicimos el año pasado una investigación liderada por Felipe en un municipio que se llama Soracá, Boyacá. Esto se hizo en coproducción con una chica española que venía a trabajar con una fundación. Entonces ellos inician una recuperación de tradición oral en Soracá y ahí encontramos una historia que nos llamó muchísimo la atención, que era de una abuelita, efectivamente, que se parecía muchísimo a Mary Balbina y la cual nos contaba su historia de amor. Entonces el hombre que ella amaba se fue para la guerra y nunca volvió. Entonces ella todo el tiempo lo estuvo esperando y lógicamente le llegaban pretendientes, pero ella como esperándolo a él. Entonces eso nos sirvió en la historia para coger las coplas y cantas que hay, que más adelante te daré como unas cuantas para que se hagan a una idea de qué es. Y estos personajes empiezan a vivir su propia historia. Entonces a este viaje se vienen a buscar el sitio en donde seguir compartiendo. Y a través de la obra se dan cuenta que no es tan importante el sitio, sino es más importante lo que sienten el uno por el otro, cómo se han acompañado y cómo han vivido su vida esos 70 años que llevan juntos. Felipe, tu compañero, pues él es el que hace el personaje de Rogelio, que es también parte de Fantoches y Mona Lisas. Nos decía que, por ejemplo, en el pueblo donde ustedes viven, se refiere mucho hacia las coplas, o quizás se dirigen con coplas. Sí, mira, en Boyacá, en general, se dividen por sectores el tipo de, ¿cómo decirlo?, la forma de decirlas, pero es muy característico del boyacense utilizar la copla, sobre todo jocosa. Jocosa quiere decir como picante, como de doble sentido, sin llegar a lo vulgar. Entonces, nuestros campesinos construyen frases muy pequeñitas en las cuales le dicen a esa persona lo que sienten y lo que ven por ella. Entonces, un ejemplo de copla encontrada es: allá arriba en aquel alto hay un pozo de agua clara, donde se baña la Virgen los piecitos y la cara. Bueno, ahí está una de las coplas, pero quería decirles que Miguel, nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy, ya que Rogelio, pues, se le resultó un poco difícil, ya que los secovías me parece que se demoran muchísimo al sector donde ellos se han quedado permutando, pues no ha permitido que pueda estar con nosotros, pero Miguel ha preparado algunas coplas que las vamos a compartir en este instante. Sí, pues realmente la que preparó las coplas fue Hermerio Albina, entonces paso a darle la voz a ella. Venga para acá, Mary. ¡Ay, señor! Cuénteme, a ver. ¡Ay, ya me toca! ¡Ay, bueno! Entonces aquí voy con mis coplas. De Boyacá, Colombia, venimos y pa' Suramérica vamos. Y estando ya aquí en Quito, ¡qué felices nos topamos! En la Casa de la Cultura hemos venido a hablar en la difusora quiteña de nuestro arte sin igual. Coplas, cantas y relatos e historias por montón vienen narrando estos viejos con versos del corazón. Un aplauso a la cultura, una sonrisa a la vida, que viva la Casa de la Cultura y Colombia, tierra mía. De países tan hermosos es Colombia sin igual, pero Ecuador no se queda sin su piropo por nombrar. Con trabajadores hacedores de cultura, arte y tesón, que realizan su trabajo con tuitico el corazón. Hoy a Laura Ríos le quisiera aconsejar que siga con ese carisma y esa voz sin igual. A todo Quito saludamos Rogelio, Mary, Titiriteros, agradeciendo la labor realizada en estos 70 años primeros, de cultura elaborada, de preparación constante, de entrega total y de buena onda al aire. Anda riego y siembro con Fantoches y Mona Lisas, llevando cultura al mundo y a nuestro público sonrisas. Que alimenten sus corazones y aprendan desde el arte lo valioso que es el títer en este mundo tan cambiante. Y ya con esta me despido, no sin antes agradecer a esta maravillosa casa y a usted, oyente, por atender. Muchas gracias. Doña Mary, muchas gracias por esas coplas maravillosas, pues no sabía que usted tenía una habilidad tan grande para sentarse en este instante a crear. Ay, pues mijita, es que imagínese, 70 años son 70 años y estas canas no son gratuitas. Qué coincidencia, 70 años que usted tiene, doña Mary, y 70 años que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fíjese usted. Ay, no, eso sí es mucha coincidencia, nacimos al mismo tiempo, pero yo creo que la Casa de la Cultura ha hecho muchísimas más cosas que yo. ¿Y de pronto no logró conquistar a alguien o por ahí en esta fiesta de la cultura hecho en casa? Ay, pues la verdad sí vi un par de viejitos muy pispos y pues ahí medio les echaba los perros, pero me tocaba disimular porque es que el Rogelio es muy celoso y pues ese sabe que yo a él lo quiero mucho, pero dicen en mi tierra que uno haya pedido en el restaurante no significa que no pueda ver la carta. Seguramente, doña Mary, usted regresará en una próxima oportunidad aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque de lo que sé, igual que Miguel, que Felipe, que Rogelio, disfrutaron a lo grande de todas las manifestaciones culturales que hubieron. Uy, pues fíjate que eso fue lo más lindo de todo, porque nosotros que vamos caminando por aquí, por esta plaza tan hermosa, y cuando escuchamos música ecuatoriana, y yo le dije, Rogelio, yo quiero ir. Y este se pone de mal genio. Ay, pero Mary, usted siempre con la música que no sé qué. Y es que aquí entre nos yo era la mejor bailarina del pueblo. Entonces a mí me encanta la música y sobre todo la ecuatoriana y la mexicana. A mí me encantan. Pero pues lógicamente mi música colombiana la llevo en la sangre. Y entonces nosotros entramos y eso había danza contemporánea y había música folclórica y vimos hasta un ballet folclórico, lo más de bonito. Y es unas niñas todas pispas y bailaban en la punta de los pies y giraban como trompos más lindas. Y después nos fuimos, dizque a un concierto de metal. Y eso fue muy divertido porque el Rogelio era quejándose que esa música estaba muy dura. Y yo sí me paré en una silla y empecé allá a gritar guau, guau, así como estaban los otros muchachos. Ay, eso fue muy, muy divertido. Y lo más lindo de todo fue haberlos conocido a ustedes y haber participado al aire en la emisora de la Casa de la Cultura, que eso fue para nosotros algo muy bonito. Pues a mí me alegra muchísimo que usted en este concierto de rock pues haya saltado como una quinceañera. Ay, no, yo me acordé de mis épocas mozas. Claro que nosotros lo máximo que hacíamos era poguear, como dicen los jóvenes. Yo ni les he puesto cuidado. Con música, torbellinos y guabinas, pero nosotros esa música sí, hasta esta vez que ahí medio me acerqué como para escuchar, pero ahí salí con un poquito de dolor de oído, pero no me quejé tanto como el Rogelio. ¿Y qué baila usted, doña Mary, en Colombia? Mira, a ver, yo en el pueblo era la mejor bailarina de guabina. Y ahí bailando guabina, justamente fue que conocí a Rogelio de grande, porque vine a darme cuenta que desde chiquiticos nosotros nos conocíamos y vivíamos en la misma vereda, pero yo no me acordaba. Y yo, bueno, allá me la paso bailando torbellinos, pasillos, guabinas, bambucos. ¿Y cómo es una guabina? Hay una guabina. Ay, cómo le cantan. Bueno, hay una que es muy famosa, que es la guabina chiquinquireña. Y entonces es como, ven, ven, niña de mi amor, ven, ven, ven a nuestra unión, ven, ven, ven a mi ranchito que te espero con amor, que te espero con amor. Ven a mi ranchito que te espero con amor. Ay, esa música es tan linda. Ay, doña Mary, razón que ha conquistado a Rogelio. Pero bueno, yo me despido de usted, esperando que usted regrese en una próxima oportunidad, doña Mary, porque enseguida quiero ver si es que dialogo con Miguel. Ay, por supuesto, yo la verdad encantadísima de volver por aquí, porque aquí entre nos, yo mi Colombia la llevo en el alma, pero me he enamorado de Ecuador. A mi Ecuador me ha tratado muy bien, la gente ha sido muy amable conmigo y yo estoy muy feliz. Yo creo que sí vuelvo y vendré por aquí, por supuesto, a la Casa de la Cultura a saludarlos a ustedes que nos han recibido también. Adiós, doña Mary. Bueno, la palabra la tiene Miguel y quisiera que nos comente sobre ese recorrido que van a tener ustedes por Latinoamérica. Bueno, pues inicialmente nuestra gira arranca el 2 de enero por Pasto. Ahí nos encontramos con unos compañeros de un grupo español que se llama SOS Titeles. Con ellos pasamos la frontera y ellos arrancan un proceso de temporada con La Rana Sabia, que por cierto es un grupo que está cumpliendo sus 40 años, un grupo ecuatoriano que representa muy bien a los títeres en el mundo, que hago en estos momentos un poquito la cuña para que nos visiten en la Universidad Católica. Ellos están hasta marzo para que vayan, visiten, vean todos los trabajos que tienen ellos. La verdad es un grupo de admirar. 40 años son 40 años, tienen una casa maravillosa en La Merced, donde todos los domingos tienen programación. Es bastante lindo el espacio y Fernando y Claudia son unas personas maravillosas que estarán dispuestos a recibirlos. Inicialmente con ellos también había un trabajo, como una especie de residencia, pero por cuestiones de los 40 años no se logra concretar nada por ahora. Entonces nosotros seguimos nuestro recorrido, de aquí salimos a Guayaquil. En Guayaquil ya tenemos un par de funciones que están por cuadrarse. Asimismo tenemos funciones este domingo en un espacio, ya ahorita más adelantico les paso el dato que no lo tengo aquí a la mano. Y de pasando Ecuador vamos hacia Perú. En Trujillo ya nos está esperando una compañía que se llama Comediantes Itinerantes de Trujillo, Perú. Con ellos vamos a realizar un trabajo de talleres y de presentaciones, y de ahí estamos esperando, ya mandamos unas convocatorias a unos festivales en Argentina, hacia la parte del sur. Estamos pues esperando a ver qué respuesta nos dan de eso, y la idea es irnos moviendo, itinerando. Entonces tenemos proyectos grandes, que es llegar a Argentina, llegar a Chile, pasar por mitad de año, que es el Mundial, a Brasil, coger este evento importante y seguir bajando Uruguay y dependiendo de las puertas que vayamos abriendo, empezar a devolvernos. Y aprovecho un poco para dar como el nombre de esta gira, que en la misma gira se empieza a dar, y es Anda, Riego, Siembro. Entonces es nuestro paso por el lugar, dejar nuestra semilla para que empiece a germinar desde el pensamiento, desde el conocimiento, desde el amor, desde el gusto al arte. Y es pues básicamente lo que hacemos, lo que nos apasiona hacer, y esa es la idea hasta el momento. Esos son los planes, y nuestra frase es: el viaje nos pone las condiciones de viaje. Bueno, como les venía diciendo, nosotros tenemos una función este domingo a las 11 de la mañana en la Casa Cultural Humacantao. Esto es una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y queda exactamente frente a la estación del tren de Chimbacalle. Esto es en el sur de Quito. Nosotros nos estaremos presentando con la obra Cantorio de Amor, que es la que tenemos en esta gira Anda, Riego, Siembro. Nos encantaría que nos pudieran acompañar. La entrada cuesta $1, realmente no es costoso. Para que nos acompañen, apoyen, vean el trabajo que estamos realizando en esta gira y puedan compartir con nosotros esta hermosa experiencia. Entonces recuerden, domingo 11 de la mañana en la Casa Cultural Humacantao. Esto queda frente a la estación del tren en Chimbacalle. Bueno, nosotros queremos agradecer la presencia de Miguel Rodríguez, también de Felipe, que no pudo estar en este instante, pero también ese abrazo para Mary, para Rogelio. Esperamos que les vaya muy bien en esta gira, que realmente puedan dejar esa semilla para que próximamente pueda germinar. Hoy, a su vez, que le hago la entrega de un recorrido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde 1944 y hasta este 2013, que es lo que tiene nuestra institución. Muchas gracias, Listo, Miguel. Laura, muchas gracias. No, la verdad, el agradecimiento es para ustedes. Felicitaciones nuevamente en 70 años. Nosotros lo hablábamos fuera del aire y es increíble cómo una institución puede mantenerse 70 años en la cultura. O sea, esto no es fácil. Por lo menos en Colombia, la verdad, es bastante complicado. Hay pocas instituciones que pueden darse ese lujo de llevar 30, 40 años en escenario. Entonces, realmente la felicitación para ustedes, porque tienen un espacio maravilloso, lo de danza, lo de teatro, lo de música, increíble, la emisora, que no cualquier entidad se da el lujo de tener su emisora. Entonces, esto es bastante bonito. Agradecerte a ti, Laura, por tu amabilidad. Has sido una persona, la verdad, bien importante en esta gira, porque recién nos estás ayudando a abrir puertas, nos deseas augurios y al mismo tiempo nos das esa buena onda que Mary te lo agradecía en sus textos. Entonces nada, Laura, estaremos en contacto. Felicitaciones a la casa nuevamente y esperamos que muy pronto vuelvan a saber de Fantoches y Monalisas, Teatro de Títeres. Usted escucha Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida les presentamos nuestro segmento de Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Está abierta la exposición de Pilar Bustos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana inauguró la muestra artística La Línea Infinita de la artista ecuatoriana Pilar Bustos, compuesta por 8 cuadros que recogen la línea de amor, el deseo, la angustia y la felicidad. La obra de la destacada artista ecuatoriana, en la que plasma sus conocimientos en vivo y llena de magia y color algunos de sus lienzos, estará expuesta en las salas Osvaldo Güellasamín y Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 24 de enero. El evento contó con la presencia del presidente de la institución, Raúl Pérez Torres, y el director de museos, Guido Díaz, quienes manifestaron admiración y gratitud por el trabajo que viene realizando la artista. Quienes visiten la muestra de Pilar Bustos encontrarán un trabajo de investigación sobre el conocimiento de la figura humana y de la naturaleza en general. El universo de los cuadros transmite amor, dolor, alegría y mucho más a través del uso del color, la luz y la sombra. Así lo expresó Pilar Bustos. El conocimiento de del arte no es solamente lo que miras, sino también nuestro desarrollo y estudio y conocimiento de la historia del arte, de los artistas que han dado mucho para decir eso es una obra maestra, eso es una obra de arte. Entonces, esas son las referencias. Aquí está, para mí, lo griego, lo clásico, sigue siendo muy importante, aun cuando en mí se quedó prendado esta parte, pero valoro el arte abstracto, como valoro el arte conceptual, pues valoro el arte de muchos artistas, pero para mí quedó mucho en la parte de la serenidad, de la belleza, quedó mucho el clásico. Bustos desde su infancia evidenció gran creatividad artística con la que causó asombro entre sus familiares y amigos, pues desde pequeña exhibía figuras esculpidas. La artista inició sus estudios académicos en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, Cuba, en los comienzos de la Revolución, que dio un gran impulso al arte, lo que favoreció la formación de la pintora ecuatoriana. Pilar Bustos recibió clases de los maestros Wilfrido Lam y Roberto Mata. Años más tarde regresó a su país, donde se encontró con un clima desalentador. Sus obras no fueron reconocidas como ella esperaba, hasta cuando el maestro Osvaldo Güellasamín vio sus dibujos y organizó su primera exposición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta aquí Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y les espero en nuestro siguiente programa de Bitácora del Mediodía. Muy buenas tardes. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.